Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmite cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino, aquí desde Guanatos, por Radio Cartón, Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y Federalismo, en este nuevo local de librería y cafetería y ahora radio, La Rueda, Radio Cartón. Pues hoy, precisamente 9 de febrero, tenemos la reinauguración de este espacio donde tenemos la librería, cafetería y la radio, y también un espacio para la literatura, la música, un pequeño lugar donde vamos a presentar lecturas de autor, libros y pues, a veces algunas charlas. De hecho, también tenemos aquí el taller de narrativa y próximamente habrá lo que se conoce como el ojo de Faetón, que tiene que ver con esto de desmenuzar, desestructurar el lenguaje, el discurso poético de algunos autores para conocer un poco más sobre la poiexis. Y hoy está con nosotros Paulina Navarro con su libro Huesos, este libro de Pato. En la editorial tenemos 14 títulos publicados. No, pero de tu autoría. Ah, el mío, en solitario, es el segundo. Y en colectivo hay... Y también está de oreja, parando oreja, el maestro Gabriel Larios. Y bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a poner una primera rola a ustedes de Joan Manuel Serrat. En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscura y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verde, rosa y amarilla. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnalda para que el cielo no vea. La noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 ralean. Apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Y vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió. Y el villano, el pro hombre y el mujer. gusano bailan y se dan la mano sin importarles la falda. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol y abrazando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, que el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Paulina, hey. ¿Cómo estás? Bien, todos bien empapada, pero aquí andamos. Bienvenida. ¿Sí te agarró el agua? Sí. Oye, Paulina, dinos, ¿quién eres? ¿Quién soy? No sé. Eso es lo que intento responder con estos libros. Si pongo un espejo aquí, te miras ahí, me puedes decir. ¿Que me reconozca en el reflejo? ¿Quién sabe? Depende del día. ¿Cuánto tiempo acá en el rollo de la literatura escribiendo y haciendo esto? Pues, no sé. O sea, oficialmente el primer libro salió en mayo del año pasado. Pero escribo desde niña. Pero estaba ahí todo guardado en un cajón. ¿Y la manera en que se te da para llegar a ser parte de esta editorial cartonera o de publicar tu primer libro y luego ya involucrarte en la edición? ¿Cómo fue? Jesús, el compañero de la editorial, estaba vendiendo separadores en las calles y yo andaba vendiendo incienso. Estaba ya descansando sentada en una banca con una amiga que me estaba acompañando y él se acercó a ofrecer los separadores. Y ella me dijo, ay, yo quiero uno, no sé qué. Y ya le compré uno, ¿no? Y total. Y ella le dijo, ay, mira, que ella también escribe. Entonces ya concertamos una cita para ver los textos y ya le llevé algunos borradores. Y le gustó la idea. Y después fuimos al taller que se dio ahí en la sala de lectura del Juglar con Isra. Y ya ahí fue cuando él armó su primer libro cartonero de Una niña que no aprendió a esperar, que es el primer título del editorial. Y saliendo de ese taller, salimos hablando sobre comenzar a trabajar en lo que es ahora Vivir Mata. Vivir Mata es como el primer libro publicado tuyo, pero ¿cómo lo conjuntas? ¿Cómo decides que estos poemas son los que van a salir en este libro y luego ya tienes otro preparado? ¿O ya tenías muchos poemas y ya habías pensado en diferentes títulos? No, Vivir Mata son textos por ahí del 2006, 2007 a la fecha, ¿no? Por decir, a mediados del 2017. Y Huesos es resultado de la gira de la migración con Canclas, o sea, de 192 días de viaje. Y de ahí sale Huesos. ¿Y cuál de los dos libros crees que es el más chido? Creo que a los dos les tengo un cariño especial, ¿no? Porque, bueno, Vivir Mata siempre va a ser como mi bebé consentido. Pero Huesos, creo que ya está como más maduro. O sea, el estilo, digamos, o no sé, los temas ya están como... O sea, hay una distancia entre un libro y otro a partir, pues, de la experiencia que viviste ahora en esta gira. Yo creo que sí. De hecho, fue una de las cosas que me gustó en la gira, ¿no? Que además de tener un contacto directo con el público, eso también me dio oportunidad de conocer otros escritores, ¿no? Y eso es algo muy importante desde mi perspectiva, ¿no? Porque se entiende a veces que la literatura es algo como muy solitario, algo que está ahí en un rincón, algo estático, inmóvil, que está ahí nada más, ¿no? Y el hecho de que tengas la oportunidad o de yo haber tenido la oportunidad de conocer a escritores contemporáneos, digamos, de algún modo, o que están activos ahora, pues me da esa visión, ¿no? De que la literatura está viva. y que no solamente unas páginas, o qué pasa más allá de esas páginas, ¿no? Y también el tener contacto con el público, el viajar a otras ciudades, creo que pues eso ayuda bastante. Es muy loco porque tú vas a esta gira presentando Vivir Mata, uh-huh, y a partir de tus lecturas la gente, incluso pues como dices tú, algunos personajes ahí que también son escritores o que también escriben, te empiezan a dar sus puntos de vista, pero sobre Vivir Mata, ¿no? Sí. Entonces es un libro que ya no puedes reescribir o cambiarle las cosas, ¿no? Ajá, sí, entonces, ya está. Pero te sirve como impulso o como trampolín para este nuevo libro que es Huesos. Sí, de hecho Huesos, es muy curioso, ¿no? Te digo, surgió como parte de la gira, o bueno, yo todos los días, al finalizar el día, si toda cansada y demás, tomé el hábito de todos los días escribir algo, por las noches. Pero la idea ya en concreto de este libro surgió a partir de un taller que tomé con Marisol Vera Guerra, es una escritora de Monterrey. Y ahí escribimos un texto, y el mío se llamaba Huesos, no está en este libro y no va a estar en ningún libro, creo. Pero a partir de ese texto y de esa metáfora de los huesos, comencé a... Pues así, como naturalmente, muy, no sé, sin pensarlo demasiado, empezó a salir mucho material, ¿no? Con esa temática. Y dije, bueno, pues lo voy a poner todo en un libro, ¿no? Sí, esto también nos dice que no hubo como mucho tiempo o no hubo, requirió como perfeccionar el poema en su sentido formal. O sea, es más arrojo que, uh-huh, que forma o lo sientes que sí está dentro de... No, sí, de la forma, yo creo que puesta. Huesos es un poquito más salvaje que Vivir Mata. Vivir Mata sí estuvo más pensado, lo corregí mucho, lo leí un montón de veces. Y seleccioné más los textos de Vivir Mata, y ya pues hay como un concepto más definido en Vivir Mata con sus 5 secciones, que son vivir, amar, ser, escribir y morir. Y en Huesos sí es como más salvaje, es como este texto y ya, ¿no? O sea, tiene que estar ahí. Yo creo que, bueno, ya lo escucharán mañana que vengan. Es este libro... ¿La formación del libro fue personal o te ayudó Jesús a intercalar los poemas, a darles un...? Yo le mandé el borrador de un bonche de poemas y ya él se encargó en acomodarlos, ¿no? Pero no se pulió demasiado ni nada, porque era como la idea. Ahora, hay una pregunta que quisiera que me contestaras después de un espacio musical, ¿sí?, de Juan Manuel, que tiene que ver con los personajes, escritores, uh-huh, la gente que pues te brindó algún comentario sobre tu libro y qué sensación te dio conocer tanto escritor o qué piensas de eso. Sí, claro. ¿Cuál rolita vamos a escuchar, Jacobo? Mediterráneo vencidos. Ah, sí, dice el maestro Graviel que las dos, cómo no. Soy Graviel, muchas gracias, tenemos apuntador. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.

Estamos en el volantín y de retorno en esta segunda vuelta. Dejamos una pregunta pendiente. Espero que la respuesta no se quede pendiente y que no la devuelvas, la pregunta. Bueno, pues la idea era que nos dijeras un poco sobre toda esta experiencia que tuviste en estos 192 días de gira, sobre tu experiencia, pues, como escritora y... Sí, no sé. No sé, es que son como muchas cosas, ¿no? No sabría como qué responderte, pero sí puedo decir que hay un cambio, ¿no? En mí como persona y en mi trabajo como escritora, ¿no? Como te decía, a veces uno se le vende la idea de que la literatura está como inerte, como que está en los libros y ya, ¿no? Pero yo creo que es muy distinto conocer a la persona que pone esas palabras en la página y escucharlas sobre todo de su propia voz, ¿no? Le da otra vibración, otra, no sé, otro sentido, otro significado, otra existencia que no es nada más ahí en el silencio, ¿no? Creo que al final la literatura para eso existe, porque tenemos la necesidad de decir cosas. Y otros de escuchar a los otros, pues sí, ¿no? Esta otredad que hay en el escritor. Pero también hubo un cambio en la expectativa de tu intención como escritora en esto. O sea, digo, a lo mejor dudabas o pensabas que iba a ser otra cosa. Pues yo realmente... Sí, a lo mejor de más chavita sí tenía como la ilusión, ¿no? Del sueño del rockstar en la literatura y demás. Ya con el tiempo dije, bueno, saben, no sé a quién le pueda llegar esto y tal, ¿no? Y lo estuve, digamos, intentando por un tiempo y no quedó nada así como, no sé, estructuró nada. Y dije, bueno, total, voy a seguir escribiendo para mí porque es como una terapia, es como una necesidad. A lo mejor soy muy romántico lo que voy a decir, ¿no? Pero para mí escribir es como una necesidad tan básica como comer, cagar, no sé, lo que sea. Entonces, pues lo hacía para mí, ¿no? Hasta que sucedió esto, que Jesús y yo nos encontramos. Y bueno, al principio lo compartía con mis amistades, conocidos y demás. Y entonces ya cuando empieza la gira y comenzaba a tener esta experiencia, ¿no? De que lo que yo algún día escribí en mi habitación solitaria... fuera escuchado por otras personas y no solo escuchado, sino que esas mismas personas me dijeran qué les había provocado esa lectura, ¿no? Para bien o para mal, como sea, era un regalo para mí, ¿no? Ver que esas palabras estaban vivas y están llegando a otras personas y que les significan, ¿no? Es como te decía, tenemos la necesidad de decir cosas y el lector también, a través obviamente de las palabras de otro, pero se refleja ahí y refleja lo que quiere decir, ¿no? O lo que necesita. Sí, hay una parte en el sentido de la absorción, ¿no? O de cómo percibimos o recibimos la literatura de los otros, de los que comparten esta experiencia contigo en estos 192 días, ¿no? Sí. Que luego te dejan algo y que cómo se da también esa absorción o esa tomar lo de los otros para tu propio ejercicio poético. Yo creo que se vuelve una cosa como metareferencial, casi metafísica, porque terminamos haciendo referencias unos de otros, ¿no? De repente, no sé, alguna escritor o escritora que conocí en Estado de México o en algún otro lugar, me manda un texto y digo, ah, eso suena como algo que yo escribí, ¿no? O algo que leí en tal fecha y al revés, ¿no? Yo puedo estar escribiendo algo que hace referencia a un texto suyo o algo que él me dijo, una experiencia que tuvimos juntos, lo que sea. Y creo que eso es importante, que se abran, o bueno, por lo menos yo así tuve la experiencia. En otros ámbitos artísticos, llámese artes visuales, música o cualquier cosa, otra que no sea la literatura, y también en literatura, suelen ser círculos muy cerrados. Y afortunadamente a mí en este caso no fue así. Encontré gente... pues más o menos, digamos, en la misma sintonía, ¿no? Como de mandar a la chingada esas posturas de, pues, del pedestal, de ponerte así como, oh, yo soy el poeta de no sé qué ¿no? O sea, como ponerse como la caca de Dios, digamos. Y más así como una literatura directa, ¿no? O sea, digo lo que pienso y si te gusta, bueno, y si no, también. Y eso se agradece, o sea, la gente lo nota, yo lo agradezco. A las personas, a los escritores que conozco, que leo, se los agradezco que sean, que haya esa sinceridad, ¿no? Que no sean poses, que no sea por ganarte la beca del Fonca o cualquier madre de esas. Y creo que es muy valioso que en este momento, o bueno, por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir, las editoriales independientes y particularmente las cartoneras están permitiendo que el la brecha entre el público y el escritor sea menor, y tanto uno como el otro se nutren. Y creo que eso para el arte y la cultura es buenísimo, porque históricamente pues, la cultura se ha usado por la burguesía y con otros fines, ¿no? Políticos, sociales, manipulación y demás. Entonces, que haya este tipo de alternativas es muy importante. Porque también es neta esto que comentas sobre las cartoneras, en el sentido de acortar, ¿no?, el espacio entre público y escritor. Y también esta otra situación que se da, de que hay muchos escritores que por cuestiones económicas principalmente, ¿no?, y otras que no son vistos ni serán vistos por las instituciones para llegar a ellos y publicarles un libro, ¿no? Este tipo de trabajo que tú realizas, que se realiza entre mucha gente, permite a muchos chavos o escritores, incluso viejos, que tienen sus textos por ahí, animarse a publicarlos, ¿no? De una forma sin pedos, ¿no? Sí, de hecho, nos tocó convencer a varios amigos que tenemos por ahí o personas que conocimos durante la gira, ¿no? De que de alguna u otra forma llegamos a sus textos. Y era así como convencerlos, obligarlos a que tenían que publicarlo, que la gente tenía que leer, escuchar lo que ellos estaban haciendo. Y en el momento en el que ellos se sentían apoyados, pues todo cambia, ¿no? Y el público en general, pues agradece eso porque no se nota la honestidad del escritor. A lo mejor no son como de los temas o, no sé, lo que se lee habitualmente. Pero eso también es algo que la gente busca, ¿no? Ya están hartos de lo mismo de siempre. O por lo menos yo estoy harta de leer lo mismo de siempre. Quiero leer algo diferente y es mejor si conoces un poco más, sin tanto intermediario, sin tanta mafia en medio. Creo que es más enriquecedor, ¿no? Sí, yo no estoy en contra de los editores, o sea, en su sentido de colaboración o de trabajo o de empresa. Pero sí es verdad que hay muchísimos chavos generalmente que empiezan a escribir, y desde luego que si no tienen un lugar donde publicar o donde participar con sus textos y darse a conocer, pues es más difícil cada vez encontrar escritores que pudieran, entre otras cosas, tener este sentido de llegar a encontrar una escucha, ¿no?, o un lector o un consumidor de su trabajo. Y las cartoneras a esto va, ¿no? Tú tienes ya las dos particularidades ahí, ¿no? De, sí. O sea, de ser escritora y ahora editora, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿algún día pensaste que ibas a ser editora? Fue un sueño para mí las dos, ¿no? O sea, era como, sí, yo quiero hacer eso, pero jamás me imaginé que iba a suceder, y menos de la forma que sucedió, ¿no? Pero es una de las cosas que más me gusta de este trabajo, por decirlo así, ¿no? Que soy la primera o segunda persona, según sea el caso, en leer los textos de alguien, ¿no? Y eso es algo muy especial, ¿no? Que tienes ese libro, ese manuscrito en tus manos. Es como, wow, es como tener un bebé recién nacido ahí, ¿no? Estás abriendo el corazón y la mente de alguien y se los vas a entregar ahí. Es como, no sé, súper, me encanta esa sensación. Pues es muy chido. Vamos a ir a otro corte musical y luego vamos a regresar para platicar un poco sobre la presentación, ¿sí?, del libro y nos leas unos textos, ¿no? Va. Vale. ¿Cuál va a ser, Jacobo? Pueblo Blanco. Pueblo Blanco, Infierno Gris. Colgado de un barranco,

Ya está. No todos, porque... No, porque si no, no va a tener chiste, no van a querer venir. Para que se queden con ganas de más. Polímero. Este día ha durado demasiado. La carretera jamás me había hecho sentir como un costal. Soy una papa rodante en este mundo que viaja a la velocidad de la luz, en total oscuridad. ¿Dónde quedó nuestra humanidad? ¿Cuándo la poesía se convirtió en la máscara perfecta de farsante sin rostro ni espejo? ¿Cuándo ser artista se convirtió en el pretexto perfecto para el ignorante? ¡Carajo, no todo es arte! Las palabras parecen débiles, frágiles. Hacerlas sonar requiere más que un disfraz. Es cosa de tripas, corazón y sesos, no solo sangre, vómito y huesos. Afortunada entre dos seres que entienden ese vibrar en medio de falsos poetas. Que se vayan a la mierda ellos y sus letras muertas. ¿Quién construyó los muros invisibles separando la humanidad de nosotros mismos? Ojos grises en todas direcciones gritan la muerte de su fragmentación. ¿Cómo nos convertimos en cadáveres vacíos? Y seguimos abarrotando los andenes de la carretera plástica. La música de sus rincones me asquea, graznidos de dolor nulificado. Habría sido mejor oír la orquesta experimental del piso de arriba. La hermandad entre creativos es tan natural y necesaria como artificial su descolorida pose bukowskiana. Bendita la noche entre borrachos de vanidad. Me fugo de sus cavernas, triunfante, con libros cartoneros por delante. A la mierda ese círculo de oscuridad diletante. No todo es arte. La vida es por instantes, la poiesis más intensa. Te obliga a la rima, a la música, mística entre tintas. Salud. ¿Y ese terminar con sirenas, qué onda o qué es? No sé, es parte de la ambientación. Fue una de esas coincidencias afortunadas. ¿Otro poema? ¿Otro? Heliostática. Sigo teniendo corazón de nube. Mi tiempo se mide en tormentas. ¿Has visto la luna entre ellas? Esa es mi alma, existiendo, atravesando la densidad. Descansa, respira. La vida está tanto dentro como afuera. Siente cómo te come cada aliento, ave rapaz. Recuerdos. ¿En qué telar se vela la verdad? ¿Quién tejió la mentira a mi cuerpo sin bastilla? Risas sepultadas, risas recién paridas. Cuidado con la sangre a tus pies. Cinta automática. Los patos ya no pertenecen al suelo. Vuelan cuando todos se arrancan las plumas. La vida. Gracias por la luz. Afecto transparente que traspasa mi enfermedad mental. Me tiemblan las piernas. No es la altitud de vuelo. Es difícil confiar en el yo, en el otro que no soy. Se me deshilacha el nido, no me sueltes. No importa dónde vaya, no me sueltes. Cuando se me anude la valía, recuérdame a dónde voy, que estoy por ti en camino. Pues ese es un par de poemas de Paulina Navarro, de los que van a ser leídos mañana, ¿no? Sí. Esperemos que Irra Soberanes también se... Se deschongue, ¿no? En la presentación y también lea. Y pues los esperamos mañana a las 6:30 aquí en La Rueda, Libros y Café. Prisciliano Sánchez, 6:15, entre Federalismo y Pavo. Este libro, ¿qué costo va a tener? 120. 120 pesos y realmente es una ganga aquí autografiado por la autora. Y también pues vamos a mandar unos saludos a quien nos pusieron un like, a Cristina Moreno, a Librado Vega, a Gustavo Adolfo Hernández, alias El Pato, otro pato, este pato es de Ocotlán, a Juan Marcos, a Jesús Sandoval Magaña, ¿lo conoces, Sí, el pato con ganglas. Pato con ganglas, a Ahmed Rivera, a Isaías Arellano, que es un compa que por ahí anda, le dicen el Duende Azul, y no precisamente porque es pitufo. Ruth Ríos, Janet Ochoa, Ediciones del Barrio Chino, ese soy yo, y Sergio Arat Ortiz. Pues un saludo a toda la banda que, que nos pone like, ojalá y nos escuchen diario, ¿no? Sí, ojalá. Y también queremos de una vez agradecer a los patrocinadores y invitarlos de nuevo a esta reinauguración de La Rueda, Libros y Café. Ojalá y se puedan venir hoy a las 8 de la noche. Va a estar presentándose en el micrófono el maestro de maestros, Ahmed Rivera, el poeta mayor Jorge Ramírez El Tili y el maestro Enrique Pérez Poeta. Ellos tres serán quien nos deleiten con su poesía. Y en la música va a estar Juan Carranza, el blusero de aquí del barrio. Va a estar también Juan Prado. Y probablemente, por ahí nos dijo que iba a venir Ángel Morrison con su blues. Pues ojalá y puedan venir, es a las 8. No va a haber canapés, más bien va a haber gansitos y galletas, ¿no? Muchas galletas. Y bueno, también pues vamos a comentarles que el programa de Observatorio Humano va a ser a las 7 de la noche, por este único viernes, ¿no? Va a ser a las 7, va a estar también el Patrick Ojare presente, Pavel Nicame, el maestro Gabriel Arios y Ramiro Lomelí, que ya sabemos quién es su ascendente, que no lo podemos decir porque es muy, muy, muy, muy prohibido. Muy prohibido. Y bueno, pues nos vamos a despedir, a agradecer a Paulina. A ustedes, gracias. Con una rolita, Jacobo. Cantares, pues la clásica, claro. Con Jean Manuel Serrat, que alguna vez, dijo que no iba a cantar nunca en español. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ya hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse me vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, verso a soy golpe a golpe, pero es una vez.